Los hijos del bolero somos quienes venimos al mundo marcados de dolor y de disfrute, de nostalgia y de rebeldía, de sufrimiento y gozo. Los hijos del bolero, condenados al placer y al sufrimiento, mantenemos vivo el mito de que algún día todas las lágrimas se enjugarán en copas rotas y los corazones también rotos se recompondrán a la luz del amor. Esto es Los Hijos del Bolero. Con ustedes, Lourdes Mendoza. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Un cariñoso saludo desde estos micrófonos de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y en el control, Daniel Castellanos. Iniciamos nuestro programa de hoy hablando de Alberto Beltrán, dominicano, él nacido en la población de La Romana. Año 1923. En el 46 se fue para Cuba y actuó en Radio Progreso de La Habana, trabajando también con varios tríos que daban serenatas. Por cierto, las serenatas, no sé, Daniel, ¿se siguen dando? Sí, que quizá no como antes, ¿verdad? Pero se siguen todavía dando. Bueno, pues qué bien. Una de las canciones de más éxito en la voz de Alberto Beltrán es esta que vamos a escuchar, del dominicano también, Luis Calaf, Aunque me cueste la vida. Aunque me cueste la vida. ¡Cuatro! Preguntando dónde poderte ir, aunque vaya donde vaya, al fin del mundo me iré para entregarte mi cariñito. Preguntando dónde poderme encontrar. ¡Vaya! Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor, te sigo amando. Voy preguntando dónde poderte encontrar, aunque vayas donde vayas, al fin del mundo me iré para entregarte mi cariñito, porque nací para ti. ¿Qué me importa llorar? ¿Qué me importa sufrir? Si es que un día me dicen que sí, aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor, te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Bueno, pues precisamente esta canción la cantó, así como la estamos escuchando, en Guayaquil, año 1988, en vivo. En Puerto Rico realizó algunas grabaciones para el sello Mardi, ya desaparecido. Por el año 1954 actuó en Radio Mambí de La Habana, y fue entonces cuando contactó con él Rogelio Martínez, director en ese entonces de la famosa orquesta de la Sonora Matancera, y lo integró a ella. La canción que escuchamos antes, Aunque me cueste la vida, logró un éxito rotundo. Le siguieron Todo me gusta de ti, Enamorado, El 19 y muchísimas más. Vamos a escuchar esta de Cuco Esteves, Todo me gusta de ti. Todo me gusta de ti. quiero decirte lo que me gusta de ti. Las cosas que me enamoran y te hacen dueña de mí. Tu frente, tus cabellos y tu rítmico andar. El dulce sortilegio de tu mirar. Me gusta todo lo tuyo. Todo me gusta de ti. Y ya no cabe más adoración en mí. Me basta lo que tengo para amar, mi dulce amor. Ven a mí. Realmente la Sonora Matancera, digo yo, pues es la grande de las orquestas, era un acompañamiento sin igual. Y su historia, respaldando a voces importantes dentro del bolero, sobre todo Alberto Beltrán, Daniel Santos, Celia Cruz, Celio González, Bienvenido Granda, entre otros. Bueno, pues a Alberto Beltrán se lo conocí entre otros. También, como El Negrito del Batey, que tuvo tremendo éxito, a pesar de que esta canción fue compuesta e interpretada por su autor, el dominicano Joseito Mateo, sin que destacara cuando su autor la grabó. Bueno, aquí está, vamos a ver, respaldo de la Sonora, por supuesto, El Negrito del Batey. Dios como castigo, a mí me gusta el merengue a pan bicheao, con una negra retrechera y buena moza, a mí me gusta bailar de medio lado, bailar medio apretado, con una negra bien sabrosa. ¡Ay! ¡Qué macaico!

amor sin esperanza, ese es el mío. Espero sin saber por qué razón, si te llamo no respondes, si te busco nunca te puedo encontrar. Estos cubanos estupendos, las canciones de estos boleros de antes, de hace algún tiempo ya, ¿verdad? Celio González se inició luego de cantar en la Corte Suprema del Arte como aficionado, se inició con el conjunto Casino, ¿verdad? Y realizó una grabación que tuvo mucho éxito, me refiero a Plazos Traicioneros. Después pasó al grupo de Luis Santi y también grabó una que, bueno, mucho éxito, Con Solo Corazón. Y después pasó a Los Jóvenes del Cayo. Y también tuvo una canción que tuvo mucho éxito. Me refiero a Encantado de la Vida. Y esta, Cosas que Pasan. Cuántas cosas pasan en la vida que no se pueden explicar. Cuántas cosas pasan que nos quieren, que no se pueden evitar. Cuántas cosas pasan en la vida que nos llenan de dolor. En horas perdemos un amor que en años hemos podido lograr. Por eso es mejor que nunca, nunca amemos con sincera adoración. Nuestro querer no demostremos para evitar la decepción. Cuántas cosas pasan en la vida que nos llenan de dolor. En horas perdemos un amor que en años hemos podido lograr. Por eso es mejor que nunca, nunca amemos con sincera adoración. Nuestro querer no demostremos para evitar la decepción. Cuántas cosas pasan en la vida que nos llenan de dolor. En horas perdemos un amor que en años hemos podido lograr. Hemos podido lograr. Celio González, luego continuamos con él, después de escuchar una pequeña pausa. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Carchi, invita a la exposición de Máscaras Artísticas. Imagen de barro hecha conciencia. De Diego Sierra. Jueves 22 de mayo, 18 horas. Sala Diógenes Paredes. Entrada libre. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional.

los frutos del mal ejemplo. Cuando manda el sentimiento, hay razón de obedecer. Renuncio a todo por seguirte odiando tanto, que pagues con quebrantos todo el daño que me has hecho. Celio González, les cuento que en Cuba lo llamaban el Satanás de Cuba y en México el Flaco de Oro. Interpretó música tropical y, bueno, y boleros, por supuesto. Celio González murió en México el 17 de octubre del 2004. Vamos a escucharlo en Asombro. Luna brillar, ¿cómo pueden las aves cantar si ya no me amas tú? Yo no sé cómo es que puede el sol alumbrar, cómo puede la tierra girar si ya no me amas tú. Con tu adiós el alma se resiste a creer que la vida pueda continuar con lo que sufro yo. Yo no sé cómo puede este mundo olvidar que a mi alma la mata el pesar porque no me amas tú. Porque no me amas tú. Y bueno, pues en la última parte de nuestro programa, que nos queda un poco todavía, vamos a hablar de otro famoso cubano, cómo no. Y del mismo estilo, más o menos, que cambies el timbre de voz, un poco la intensidad, pero el tipo de canciones es muy parecido. Y me refiero a Bienvenido Granda, el bigote que canta. Nació en La Habana el 30 de agosto de 1915. Murió en México como Celio, porque se fue a vivir allá también, a radicar definitivamente en ese país, como Celio González decía, y fue el 9 de julio de 1983. Esta composición es de José Berroa, En la orilla del mar. Yo no sé cómo puede la luna brillar, cómo pueden las aves cantar si ya no me amas tú. Yo no sé cómo es que puede el sol alumbrar. Nada, aquí que parece que Daniel anda enamorado y me vuelve a repetir la misma canción. Ahora sí vamos con En la orilla del mar. Con tu adiós, el alma se resiste a creer. que vuelva y dile que la espero muy solo y muy triste en la orilla del mar. Luna, tú que la conoces y sabes de las noches que juntos pasamos en la orilla del mar. Recuerdos muy tristes me quedan al verte en la noche alumbrar. Recuerdo sus labios sensuales y su dulce mirar, mi gran amor. Luna, ruégale que vuelva y dile que la quiero, que solo la espero en la orilla del mar. Recuerdo sus labios sensuales y su dulce mirar, mi gran amor. Una, y ruégale que vuelva y dile que la quiero, que solo la espero en la orilla del mar. Bienvenido Granda quedó huérfano de padre cuando tenía 6 años y para subsistir cantaba en los buses. A los 12 ya lo hacía profesionalmente, miren, una criatura realmente. Luego cantó con muchas orquestas, con los hermanos Castro, la Levatart, el Sexteto Nacional, la Riverside, el Sexteto Oriental, el grupo de Mariano Mercerón, con Rafael de Paz en México, y la orquesta de Pérez Prado. Su consagración final, como con muchos cantantes, hombres o mujeres, fue con la Sonora Matancera. Vamos a oír esto, de Orlando Brito, Angustia. A ti, tormento de no tener tu amor, angustia de no besarte más, nostalgia de no escuchar tu voz. Podré olvidar nuestras noches junto al mar. Contigo se fue toda ilusión, la angustia llenó mi corazón.